agradecido de que me hayan invitado a dar este curso. Para mí es una alegría. La única pretensión que me asiste es la de tratar de prestarles un servicio en función de la vida sacerdotal de ustedes. Es decir que no tengo otro propósito, y creo que ese es el propósito del padre Roberto, que generosamente me confió esta clase, que le tratar de prestar algún servicio. Ahora bien, yo les voy a comentar primero algunas cuestiones puramente prácticas, y después en todo caso empezamos con el ritmo de las clases. La primera cuestión práctica es sobre el horario. Este módulo se extendería todos los viernes entre las 13:05 y las 17:15. Y lo que haríamos es un alto o dos, según la prudencia indique, según la conveniencia. En esto no hay mayores formalidades o rigurosidades por cumplir. Mientras demos el módulo lo más completo posible, mejor. Entonces, veríamos más o menos de ir adecuándonos al recrédito en función de las necesidades recíprocas. Y si no, cualquier cosa ustedes me avisan, con toda confianza. Esa es una cuestión práctica. La segunda cuestión práctica es que yo les voy a ir entregando, a medida que avancemos en el desarrollo del programa, algunas fotocopias que contienen textos. En otros casos serán directamente libros. Cuando los libros estén aquí, yo preguntaré previamente y no hará falta que lo traigan. Pero cuando los libros no estén aquí, los voy a traer yo. En este caso yo les voy a dejar tres juegos de fotocopias que después les voy a explicar por qué, para qué y en qué consiste. Les diré que de estos tres juegos de fotocopias que les dejo en esta oportunidad, dos tendrían carácter de moralmente obligatorio y uno carácter de imprescindible. Solo en casos de obsecuencia extrema se podría llegar a leer el tercero, pero en principio no sería estrictamente necesario. Otra cuestión práctica es sobre el programa que vamos a impartir. Yo le he puesto a esta materia de nombre, de curso, como quieras llamarlo, Introducción al estudio de la historia de la cultura. Y después les voy a explicar por qué he puesto ese nombre. Pero en realidad lo que pretendo es otra cosa. Lo que pretendo es que tengamos una perspectiva católica de la historia. No quiero decir un punto de vista histórico católico, porque expresamente está reprobado ese criterio por un gran historiador al que admiramos mucho nosotros, que es Belloc. Belloc en Europa y la fe dice: no hay un punto de vista católico de la historia, no hay un punto de vista católico de Europa. Europa es la fe y la fe es Europa. Entonces no hay propiamente un punto de vista católico de la historia. Eso sería posible en una criteriología pluralista, pero en una criteriología de la verdad y de la verdad unívoca, no cabe hablar de puntos de vista o de opiniones, pero sí se podría hablar de una perspectiva, de una mirada católica de la historia. Una vez yo les he comentado de preguntar a Chesterton si era un escritor católico, y él se enojó, dijo: no, yo no soy un escritor católico, soy católico, cuando escribo se nota, y si no se nota todavía en infierno. O sea, acá pasa lo mismo, yo no soy historiador católico, yo soy católico, cuando hago historia se me note, mejor que se nos note que seamos católicos en hacer historia. Entonces, más que un punto de vista o que una opinión, lo que vamos a hacer nosotros es una perspectiva, una mirada católica de la historia. Y desde ya, esta mirada católica necesariamente es su efecto eternidad, y desde allí en adelante todo se va a hacer inteligible. De lo contrario, una mirada puramente inmanente no nos va a conducir absolutamente a nada. Entonces, esta es otra aclaración que les quería hacer. En cuanto al programa que me propongo desarrollar, tiene tres partes, que por supuesto empezará este año y Dios mediante nos unirá el año entrante, hasta que se entere que estamos aquí. Todo va a ir bien mientras nadie sepa que estamos. Pero las tres partes del programa, que no tienen por qué tomar nota de esto porque se los voy a traer bien especificado todo. Lo que me ocurrió ayer fue que cuando me senté en la computadora para pasar el limpio, con mi computadora no era inteligencia artificial, tiene voluntad artificial. Entonces no pude cumplir el sueño del programa propio. Pero brevemente les comento cuáles son las tres partes. En la primera hay una conceptualización de la historia y de la cultura. Es decir, ¿qué es la historia? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la historia de la cultura? Y a partir de estos dos conceptos vamos a analizar qué significado tiene para nosotros, católicos, la realidad, la romanidad, la orientalidad, lo que se podría llamar con la patrística los semi-averbi, que es un tema al cual le vamos a atribuir particular importancia. El estudio de los semi-averbi en el mundo oriental, en el mundo helénico, en el mundo romano. Toda esa preparación del Evangelio de la que hablaron los padres es un tema capital para poder entender esta parte de la historia. Vamos a dar un salto cualitativo después y vamos a avanzar hacia el conocimiento, ya no de la helenidad o de la romanidad o de la orientalidad, sino hacia el conocimiento de la medievalidad. ¿Qué significa la medievalidad para nosotros? ¿Qué significa la modernidad? ¿Qué significa el renacimiento? ¿Y qué significa incluso la posmodernidad? Pero el eje, ahora vamos a explicar un poquito mejor, el eje de esta primera parte del programa es de fácil entuerto, como dice Don Quijote, es decir, todas las mentiras que se han dicho, tratar de eliminarlas, tratar de rectificarlas, tratar de refutarlas, para que se establezca la verdad. Ese es el punto de partida. La segunda parte va a ser exactamente igual, pero aplicado a la historia argentina y a la historia americana. El concepto, el sentido, la visión, la mirada católica de nuestra propia historia en el marco de la historia hispanoamericana. Y la tercera parte estaría compuesta por seis puntos que me parecen fundamentales. El católico y la verdad histórica, el católico y el bien, el católico y la belleza, el católico y la contemplación, el católico y la acción, y el católico y el criterio de discernimiento de la historia. Ese sería el núcleo sustantivo de la tercera parte. Estas son las tres partes que me propongo desarrollar. Hasta aquí, digamos, las cuestiones prácticas. Tal vez correspondería que yo les aclarara alguna cuarta cuestión práctica. Lo voy a dejar para más adelante. Es decir, la posibilidad de que pudiéramos realizar alguna examinación de este curso. Yo lo he pensado con el mejor espíritu, pero sé que nunca se toma con buen espíritu que no hable de examinar a los que están usando algo. Porque la evolución siempre se considera como una agresión. En el caso de un educativo que alguien quiere evaluar, siempre es considerado como un agresor. La única hipótesis de conflicto que todavía se respeta es la del profesor que quiere evaluar a los alumnos. Entonces, yo voy a hacer una cosa sui generis. Haríamos una examinación en función de aquello que ustedes necesiten verdaderamente saber para la vida sacerdotal. Porque no quiero olvidarme, ni deben permitir ustedes que no me olviden, que la centralidad de esta clase, la centralidad de este curso, es la formación para los sacerdotes, la formación para los sagrados. Entonces no se trata de formar eruditos en historia, de llamar especialistas en super especialidades, sino que salga buenos curas que en esa tarea, o sea, buenos curas, la historia de Silva como ocasión de, porque bien enseñada la historia es una herramienta fantástica de evangelización, y mal enseñada produce los estropicios y el ateísmo práctico al que estamos acostumbrados. Entonces ese es el punto central, el eje de toda esta cuestión. Entonces, en el caso de que pudiéramos armar una evaluación, una examinación, sería con ese criterio, sería los efectos de que ustedes pudieran tener un esquema, una síntesis, y retenerla del modo más amplio y más concreto posible, para que nos pueda ayudar, para que pueda cooperar en la tarea sacerdotal de ustedes. Bueno, creo que no hay más cuestiones prácticas, son muy elementales, por eso podríamos ir directamente al grano, salvo que haya alguna pregunta también de carácter práctico que ustedes quieran hacer. No sé, esto como ustedes quieran. El primer concepto, el primer punto que voy a desarrollar es el de la cultura. ¿Qué entendemos por cultura y qué no se debe entender por cultura? Esta palabra, cultura, tiene un doble significado. Desde el punto de vista etimológico, si uno se remonta etimológicamente a las principales lenguas que dan origen a esta palabra, principalmente al latín y al griego, lo que vamos a encontrar es que esta palabra designa, por un lado, un cultivo. Pero, por otro lado, designa algo más importante todavía, que es una capacidad o una actitud cultural. La cultura sería, en principio, un cultivo, pero también sería una actitud cultural y una capacidad cultural, es decir, una capacidad de rendir culto, una posibilidad de rendir culto. Ambas cosas, la noción de cultivo y la noción de cultualidad, proceden de la etimología de la palabra cultura. Etimología que curiosamente se ha conservado en los idiomas clásicos y aún en los idiomas modernos. Quienes han hecho un estudio comparativo de las etimologías de la palabra cultura en los principales idiomas antiguos y en los principales idiomas modernos han encontrado que en esas etimologías la raíz se conserva. Cultura nos lleva a la noción de cultivo, cultura nos lleva a la noción de cultualidad. Vamos a detenernos aquí por el momento. ¿Qué tipo de cultivo define a la cultura? Por lo pronto, un cultivo que vamos a llamar ad intra. Diríamos más sencillamente, un cultivo interior, un cultivo hacia el interior, un cultivo desde el interior. Este cultivo, así entendido, puede ser analogado a la tarea que realiza un agricultor. Cuando un agricultor cultiva la tierra, lo que hace es roturarla, trabajarla, la tutela, la preserva, la siembra, la fecunda y espera pacientemente el fruto. Pero con esta condición, cuanto mayor sea el esfuerzo personal que el agricultor le imponga a su oficio, cuanto más devorado sea ese esfuerzo, cuanto lago ímprobo, como diría Virgilio, se pudiese hablar, cuanto más ímprobo fuese la tarea, más ímproba, entonces el fruto va a ser mejor, obviamente. Hay una relación proporcional entre la entrega que el agricultor hace a la tierra y los frutos que recibe de la tierra. Si el agricultor es perezoso, si el agricultor es negligente, si el agricultor es inexperto, la tierra no va a dar frutos. Y de hecho, los campos no van a recibir ni a otorgar los regalos que tienen que dar. Porque no ha habido labor improbus, no ha habido tarea ímproba. Pero en cambio, si la tarea del cultivador, si la tarea del labriego, si la tarea del campesino es verdaderamente esforzada, es tesonera, es sólida, entonces los frutos van a ser igualmente sólidos. Esta es la primera acepción de la palabra cultivo, un cultivo interior. Ahora, ¿cómo aplicamos esta metáfora, esta imagen del labriego, del campesino, del agricultor, a lo que nos interesa a nosotros? La explicación nos la han dado los mismos griegos, y sobre todo los mismos romanos, que la nombre de tierra, que la nombre de agricultura. La explicación es muy sencilla: cuanto mayor sea el esfuerzo que el hombre hace de labrar la tierra interior, de cuidar la tierra interior, mejores van a ser los frutos. Si pudiéramos comparar el alma humana con una tierra potencialmente fértil, potencialmente fecunda, y si pudiéramos comparar a la acción de nosotros mismos sobre nuestra propia alma, luego podríamos decir que a mayor esfuerzo, a mayor dedicación, a mayor responsabilidad, a mayor cuidado de nuestra tarea de rotulación de la interioridad, mejor va a ser el fruto. Si descuidamos la vida interior, nuestra tierra del alma se volverá infecunda y estéril. Si no descuidamos el cultivo interior, si no descuidamos el arado tesorero del alma, entonces los frutos que obtendremos serán de bendición y no de perdición. Esto está claro. Quien ha sintetizado esto, tal vez sin proponérselo, ha sido San Agustín, con su famoso axioma: no sale de ti mismo, vuelve a ti, en el hombre interior mora la verdad, busca allí donde se enciende la luz de la razón. ¿Qué nos está proponiendo aquí San Agustín? En esta capacidad de interiorización que tiene el hombre, en esta capacidad de mismidad, de búsqueda de la mismidad, de búsqueda de uno mismo, ese no salga de ti mismo. Y lo que nos está proponiendo en lenguaje cultural, diríamos, es simplemente que seamos capaces de cultivarnos a nosotros mismos, que no descuidemos la tierra del espíritu, que no descuidemos la tierra del alma. Cuando vino por primera vez a la Argentina Juan Pablo II, una de las definiciones que dio, antropológicas, creo que fue en su homilía de Tucumán, hacía referencia a este concepto agustiniano. Fue en Tucumán, sí, y el Papa dijo allí: tenemos que ser almas de oración, almas de Eucaristía, porque hay en el hombre algo infinitamente superior al hombre mismo. Entonces, como hay en el interior del hombre algo infinitamente superior al hombre mismo, como la interioridad humana contiene la imago de él y la similitud de él, pues entonces yo no puedo descuidar el cultivo de aquello que en mí me remite al imago de él y a la similitud de él. No puedo descuidar eso, no debo descuidar eso. E insisto, desde el punto de vista cultural, ese no descuidar, ese prestarle atención a lo que en mi vida interior hay de superior, de noble, de bello, desde el punto de vista cultural, en eso consiste el cultivo interior. Entonces, la primera acepción de la cultura sería esta concepción interiorista, la búsqueda de la interioridad para el perfeccionamiento de la interioridad, el cultivo de la interioridad para el perfeccionamiento de la interioridad, pero a sabiendas de que esa interioridad no es una simple opacidad del ser o una simple concavidad del ser, sino que a sabiendas de que esa interioridad es la manifestación en mi ser de esa imagen de Dios, de esa semejanza con Dios. Este es el primer criterio que se puede aplicar al desciframiento, al conocimiento de la cultura entendida como cultivo interior. Hay aquí un texto interesante que puede servir para ilustrar esto que les estoy diciendo. Es el texto de Viktor Frankl, el famoso psicólogo vienés, disidente de la escuela freudiana, y que a pesar de su procedencia y por lo mismo dice algo que es valioso. Hace un juego de palabras. Dice: en el fondo de la persona humana, persona resuena una instancia que no es humana, una voz que no es humana. Entonces, por esa presencia que no es humana, que persona, que resuena en el fondo de la persona que late, por esa presencia es que el hombre tiene que realizar un cultivo interior. No puede descuidar su vida interior, no puede descuidar su interioridad, precisamente porque en esa interioridad hay algo que es infinitamente superior al hombre mismo, como dice Juan Pablo II. De allí la importancia, también el Papa lo dice en este mismo discurso, de que la cultura no sea falsificada. Dice el Papa: la adoración del verdadero Dios es la meta de la misma cultura. El Papa se está dirigiendo a los intelectuales, a los universitarios, y después de haber definido esta antropología como un cuidado de la vida interior, como un cuidado de la vida más íntima, luego termina diciendo el Papa: en definitiva, la adoración del verdadero Dios es la meta de la misma cultura. Y ven ustedes cómo se cierra la parábola, porque si yo dirijo sabiamente mis pasos por el cultivo adintra, finalmente termino aquí, en la actitud cultual. Es decir que finalmente entonces la noción de cultivo quedaría asociada a la noción de cultualidad. Yo cultivo a la noción de puntualidad, yo cultivo mi vida interior, hago fértil la tierra de mi alma. Al hacer fértil la tierra de mi alma, al fecundar la tierra de mi alma, luego esa actitud de cultivo se eleva hasta el vértice de la actitud puntual. Y entonces seré un hombre verdaderamente culto. Creo que con lo que llevamos dicho, ustedes ya podrían hacer una primera deducción importante. Y es que la cultura, así entendida, en este primer sentido, nada tiene que ver ni con la erudición, ni con el saber libresco, ni con el dominio bibliográfico. Es más, que la cultura, así entendida, nada tiene que ver con la civilización, que por supuesto no despreciamos. Pero la civilización alude al dominio de la técnica, alude al progreso de los saberes mensurables, y nada de esto es ilegítimo. Pero ¿qué pasa cuando el incremento de la civilización conspira contra el sentido de la cultura? Cuando sucede esto, asistimos al drama que estamos padeciendo en nuestros días. En nuestros días hay una hipertrofia de la civilización y una atrofia de la cultura, entendida como cultivo ad intra, en primer lugar, que remata en esa culturalidad de la que nos habla el Papa. Porque si yo empiezo reconociendo con San Agustín, el no salgas de ti mismo, vuelve a ti, porque en el hombre interior mora la verdad, y si empiezo reconociendo esto y termino en lo que dice Juan Pablo II, la adoración del verdadero Dios es la meta de la misma cultura, si yo empiezo aquí y termino aquí, pues entonces el mundo de la civilización va a estar ordenado hacia el mundo de la cultura. Y lo correcto será que el mundo de la civilización se ordene al mundo de la cultura. Pero cuando para mí lo único importante es el mundo de la civilización, a expensas de la cultura, y aún traicionando con la civilización la cultura, y aún engendrando una civilización de espaldas a la cultura, pues entonces tengo lo que pasa en nuestros días, que caigo en lo que dice Gustave Timón, la dictadura de los artefactos. Tengo a mi disposición una gran cantidad de herramientas, una gran cantidad de instrumentos, un despliegue como nunca se ha visto de universos mensurables, de universos cuánticos, pero no tengo cultura, no tengo cultura. Y tengo también, entonces, lo que dice Gustave Timón, aquellos que son analfabetos por desuso, aquellos que son analfabetos y embrutecidos de tantas malas lecturas. Es decir, aquellos que en nombre de la civilización leen cosas, pero cosas que no son, cosas que no tienen la entidad, y por lo tanto se convierten en personas informadas o superficialmente civilizadas, pero carentes de verdadera cultura. La cultura es algo distinto a la civilización, no opuesto, pero distinto. Pero para que la cultura sea verdaderamente tal, lo primero que se necesita es la realización de un cultivo interior. Hay un segundo modo de cultivo, al que vamos a llamar cultivo ad extra. Es decir, un cultivo dirigido hacia el interior. Este cultivo ad extra no se contradice con el cultivo ad intra, se complementa. Rectamente entendidas las cosas, se complementa. Pero a la vez, este cultivo ad extra se puede subdividir en dos. Hay un cultivo ad extra que está dirigido a los hombres y un cultivo ad extra que está dirigido a las cosas. Es decir, para plantearlo de un modo más sencillo, en la primera acepción de la palabra cultura, lo que estamos planteando es una relación del hombre consigo mismo. Pero cuidado con confundirse en esto. No estamos planteando una relación del hombre consigo mismo como una cuestión puramente narcisista. Vamos a ver después que precisamente en eso consiste la tergiversación del cultivo interior. La tergiversación del cultivo interior es el narcisismo, es la megalomanía, es el egocentrismo, es el antropocentrismo. Vamos a verlo después. Entonces, cabe un cultivo interior, muy bien, que es ese volver sobre uno mismo para fecundar la tierra del alma. Cabe un cultivo exterior, esto es la relación del hombre con las cosas y la relación del hombre con otros hombres. ¿Cómo se da correctamente en la vida cultural esta doble relación del cultivo adentro? ¿Cómo sería, por ejemplo, la relación del hombre con las cosas? Otra vez San Agustín nos ayuda. Vemos las cosas porque existen. Pero las cosas existen porque Dios las ve. Amamos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ama. Descubrimos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ha creado. Entonces, una recta dirección, una recta orientación del hombre hacia las cosas, lo que le permite a ese hombre es descubrir en las cosas vestigios del Creador, señales de la presencia del Creador, otras tantas criaturas. Por eso San Francisco pudo llamar al mar al sol o el mar a la luna, porque como bien dice Chesterton, que la vida de San Francisco sabía que la naturaleza no es nuestra madre, como dicen los ecologistas, la naturaleza no es nuestra divinidad, como dicen los ecologistas, la naturaleza no es la suprema realización de todas las cosas, como dicen los partidarios de los partidos verdes de todo el mundo. No, la naturaleza es nuestra hermana, dice Chesterton, porque ambos procedemos del mismo padre. Entonces, si yo puedo llamar hermano al sol, o hermano al lobo, o hermana a la luna, en recta hermenéutica franciscana, es porque Dios es nuestro padre, porque Dios es el padre. Entonces, ¿qué es lo que veo yo cuando me dirijo a las cosas? Solamente lo fenomenológico. ¿Veo solamente lo superficial, lo epidérmico? No. Si soy un hombre auténticamente culto, detrás de las cosas voy a ver la presencia del Padre que las creó. En las confesiones, cuando San Agustín cuenta en ese pasaje extraordinario su camino hacia la plena conversión, y nos muestra, nos retrata su propio ser pasando por ese paisaje que era hasta ese momento cotidiano y habitual, y él queda extasiado ante la maravilla, ante la belleza de las cosas, y le pregunta a las cosas: ¿vosotras sois Dios? Y él escucha una voz que le dice: nosotras, las cosas, no somos Dios. Dios es el que nos ha creado. Aquí San Agustín se nos retrata a sí mismo, se nos presenta a sí mismo como un hombre verdaderamente culto. El hombre verdaderamente culto es el que consulta a Dios cuando mira las cosas. Es el que ve a Dios, al Creador, detrás de las criaturas. Es el que obtiene de la presencia de las cosas otros tantos vestigios de aquel que las ha creado y que las ha colocado. Entonces las cosas no son divinidades, las cosas son vestigios de la presencia del Creador. Nosotras no somos Dios, le dicen las cosas. Dios es el que nos ha creado. Y también, para entender esta relación del hombre con las cosas, podríamos aplicar aquel texto de San Pablo, cuando San Pablo dice: las cosas están gimiendo como con dolores de parto. ¿Qué es lo que esperan esas cosas que gimen con dolores de parto? Miren qué interesante este texto paulino. No es la primera vez que San Pablo alude a la idea del parto. Él, que era el apóstol de la virilidad, que era el apóstol de la masculinidad, más de una vez alude a esta metáfora del parto. Hijitos míos, que me contasteis dolores de parto hasta engendrar a Cristo en vosotros, por ejemplo. Por el Evangelio yo os engendré. Ego vos demi, pero Evangelio, si el Evangelio yo os engendré según el Evangelio. Permanentemente hay una alusión a la noción de la fecundación, a la noción del parto. Muy interesante esta observación, según algunos teólogos. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir aquí San Pablo? Que las cosas, mientras no sean restituidas al Padre, seguirán gimiendo. Y así también es el texto paulino: todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Miren cómo va ordenando el apóstol las realidades. Todas las cosas son vuestras, es decir, nuestras, pero nosotros, es decir, nosotros somos de Cristo y Cristo es Dios. El hombre verdaderamente culto será aquel que pueda decir con San Pablo: todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. El hombre verdaderamente culto es aquel que pueda decir con San Agustín: vemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve. Y el hombre verdaderamente culto es aquel que pueda decir con San Bernardo: sabio es aquel al que todas las cosas saben, saborean, como verdaderamente son. Entonces tendremos una relación con las cosas verdaderamente culta. Lo contrario, es decir, la ruina del cultivo exterior, es la cosificación. La cosificación es precisamente la destrucción del cultivo exterior en su dirección hacia las cosas. porque entonces no solamente las cosas dejan de ser vestigios del Padre para ser divinidades, es una divinidad el televisor, es una divinidad la computadora, es una divinidad la naturaleza, sino que yo mismo me cosifico y me inserto en ese proceso de cosificación que yo mismo previamente he divinizado. Es otra vez el primado de la civilización, pero la ruina de la cultura. Por eso es tan importante tener en claro qué se entiende por cultivo exterior, del hombre hacia la cosa. No sé si han sentido hablar de un poeta llamado Rilke. Rilke es un caso muy especial en materia de poesía. No era católico, tenía una pátina cristianada, pero era un hombre profundamente talentoso y con el don de la poesía. Y él escribió un poema que se llama Las Efímeras. En ese poema Rilke se pregunta, ¿qué somos los hombres? Seres efímeros. ¿Qué son las cosas? Seres efímeros. Pero ¿cuál es la diferencia entre la condición de efímera que las cosas tienen y la condición de efímero que los hombres tienen? Y dice Rilke veramente, es que los hombres tienen conciencia de que son efímeros y que a través de las cosas que también son efímeras puede llegar a percibir, por contraste, el sentido de la eternidad. Las cosas son efímeras, Dios no es efímero. Los hombres somos efímeros, Dios no es efímero. Y se vale entonces una metáfora preciosa, que es la metáfora del que escala una montaña, del que sube una montaña, y llega a la cumbre para rescatar esa flor que únicamente crece en la cima más escarpada del monte, y que aquí se llama la genciana, y que aquí tal vez en la Argentina llamaríamos estrella de los Alpes o de los Andes, aunque hay estrella también, flor floreal, florecida, que está en los Alpes, obviamente. Pero, ¿qué quiere decir aquí? Él dice, cuando subes a lo alto de una montaña, no le traes al que quedó en el valle un puñado de tierra, porque no te creerá que estuviste en la montaña, en su cumbre más alta, no te va a creer. Si quieres que te crea el que quedó en el valle, que estuviste en la cumbre, trae la genciana. Entonces, cuando le traes la genciana y se la muestres, y él vea su belleza, y el esplendor de él, y el esplendor de la verdad, y el esplendor de la forma, pues querrá subir. Y en esa ascensión, en ese encumbramiento, radica la cultura. Entonces, no se trata, como comentábamos recién antes de la clase, no se trata de abaratar los conocimientos, de vulgarizarlo, de rebajarlo de tal manera en que cuando se entienden esos conocimientos ya dejan de ser esos conocimientos. Se trata de suscitar un esfuerzo, un arrebato, un ímpetu, una elevación, una verticalidad, una verdadera marcha hacia lo alto, para que el alma se sienta atraída por las cumbres, para que el alma quiera realmente ascender. Y hay también al respecto un texto muy lindo que les quiero leer, que es del Papa Pío XI, en una alocución que pronunció ante los escaladores de montaña. Es preciso volver a educar en el amor a la montaña, por la poesía que Dios ha escrito en la belleza de sus cimas, por la facilidad de conservar, viviendo en las montañas, la pureza y la fe de las costumbres. Miren cuántas cosas que dice este texto. Comparativamente hablando, por analogía, es preciso volver a educar en el amor a la montaña, en el amor a la elevación, en el amor a la ascesis, en el amor al encumbramiento. Una verdadera vida cultural, entonces, y otra vez llegamos a donde queremos llegar, dirigida desde el hombre hacia las cosas, va a volver necesariamente a la vida cultural. Forzosamente va a tener que regresar aquí, así como forzosamente un recto camino de interioridad va a tener que regresar aquí a lo que decía Juan Pablo II. La adoración del verdadero Dios es la meta de la misma cultura. Y ahora decimos con Pío XI, el magisterio de la montaña, el magisterio de las cumbres, el magisterio de la elevación, el magisterio de la verticalidad, ¿a dónde me lleva? Me lleva a Dios. Pero empiezo por este camino modesto, de reconocer detrás de las cosas algo que las ha creado, el Padre Creador, Dios. Pero volvamos aquí ahora, en el cultivo ad intra, pero dirigido hacia los hombres. ¿Sí? Ya no el hombre en relación con las cosas, sino el hombre en relación con otros hombres. Y aquí podemos decir exactamente lo mismo. Si mi relación del hombre con otros hombres es la relación de un cliente con un cliente, de un contratista con otro contratista, de una función con otra función, pues difícilmente mi percepción del otro pase de ser una percepción cuantitativa, que es la percepción que tiene en el mundo moderno el clientelismo, la noción de clientelismo. Esta mañana en el colegio del que vengo a dar clases tuvimos una jornada de evaluación docente por pedido del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires entrega unos textos, reparte unas gacetillas para que podamos llevar a cabo esa reflexión sobre la evaluación. Los términos en que están concebidos los vínculos entre los profesores y los alumnos son términos cuantitativos. Se habla del cliente, se habla del consumidor y se habla del contratista. Si mi percepción del otro es la percepción desde el clientelismo, desde el contractualismo, pues el otro es una función. Y como tal, cuando ya no me preste ningún servicio práctico, ningún servicio útil, la desecho. No hay cosa más voluble y más efímera que un objeto descartable. Los objetos descartables no tienen memoria, no tienen arraigo, no tienen tradición, no tienen encepamiento, y por lo tanto uno los arroja por la ventana o al tacho de basura una vez que terminó de utilizarlos. Nadie guarda como recuerdo una latita de Pepsi-Cola. La termina de utilizar, aplaca la sed o no, puesto que las aguas turbias del capitalismo no son muy aptas para satisfacer la sed, y después uno las arroja. Pero en cambio todos nosotros conservamos algún objeto que tenga algún sentido preciado para nosotros, y que puede ser tal vez un libro, o una estampa, o un rosario, o lo que fuere. Pero en esa diferencia de percepción del hombre respecto de las cosas, como decíamos antes, y respecto de los hombres, ahora decimos, en esa diferencia radica la distinción entre un hombre auténticamente culto, profundamente culto, y un hombre superficial, un espíritu superficial. Muy distinto es si la relación del hombre con otros hombres está sostenida en el mensaje evangélico de la proximidad. Es decir, ¿quién es mi prójimo? Entonces, vuelvo al Evangelio, abro la página del Evangelio, me encuentro con el pasaje de la Samaritana, y allí tengo la respuesta a esta pregunta que me estoy haciendo. ¿Cuál es la relación del hombre con otros hombres? ¿Es una relación de clientelismo? ¿Es una relación de contractualidad? ¿O es una relación de proximidad? Si es una relación de clientelismo, de funcionalidad, de contractualidad, va a engendrar esta contracultura revolucionaria que padecemos. Pero si es una relación de proximidad, entonces va a volver otra vez a donde queremos que vuelva, aquí. Porque si mi concepción del otro es la de la proximidad evangélica, ¿a dónde voy a regresar? Y voy a regresar aquí, a la conducta cultual. No sé entonces si se entiende, y dígame con franqueza, no sé si se entiende lo que estoy queriendo exponer. Empecé por decirles que la cultura significa cultivo, pero también significa cultualidad. Y deliberadamente distinguí con sentido didáctico ambos planos, ambos ámbitos, a los efectos de que al separarlos pudiéramos después unirlos, como enseña la recta escolástica. Y la primera separación nos llevó a que en tanto cultivo se puede hablar de un cultivo interior y de un cultivo exterior. Pero cuando explicamos lo que era el cultivo interior y cuando llegamos a las últimas consecuencias del cultivo interior, el famoso no salga de ti mismo agustiniano, volvemos a la noción de puntualidad, regresamos a la noción de puntualidad. Y esta entonces cultura así entendida es convergente con la cultura entendida como puntualidad. Cuando explicamos el cultivo ad extra, ya sea del hombre que se relaciona con otros hombres o del hombre que se relaciona con las cosas, también deliberadamente, intencionalmente, volvemos a la noción de puntualidad. Si esto se ha entendido, creo que es relativamente sencillo entender, como decíamos recién, cuál es el drama de la cultura moderna. El drama de la Argentina moderna es la destrucción sistemática, intencional, deliberada, planificada, premeditada, de estas tres instancias. Hay una tergiversación del cultivo interior, hay una tergiversación del cultivo exterior, y por lo tanto hay una negación de la culturalidad o una falsificación de la culturalidad. Pero antes de ir a este proceso terrible que es el de la cultura moderna que ha destruido cada uno de estos ámbitos, también me gustaría comentarles un texto. Es un texto de Marechal, Leopoldo Marechal. Tal vez ustedes me lo escuchen varias veces citar y mencionar. Marechal habla de un gaucho argentino, un criollo argentino, un domador de caballos, y lo describe, y dice: él sabe el fruto amado de la tierra, sabe adivinar el ritmo futuro de los vientos, pedir el agua en tiempos de sequía y agradecer al cielo. Oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una realeza original que dura sobre su frente. Este es un retrato del hombre culto. No es un hombre directo, no es un hombre alfabetizado, no es un hombre erudito, no es un hombre de saberes vinculados a la civilización, es un hombre que para el mundo está oscuro y humillado, pero que a los ojos del Creador todavía es visible en él, en su frente, dice Marechal, el oro de una realeza original que dura sobre su frente. ¿Y cuál es esa realeza original que aún dura sobre la frente de ese hombre oscurecido y humillado para el mundo? Es su condición criatural. Y el esplendor de esa condición criatural es lo que lo vuelve verdaderamente culto. Por eso, el absurdo, la mentira y la mitología de una Edad Media embrutecida y oscura, porque a la luz del criterio civilizador de los modernos y de los posmodernos, en esa edad no había alfabetización. Hoy así, la otra mitología sarmientina aplicada a la historia argentina, de que en los tiempos de la conquista o en los tiempos de la época de la Confederación no había cultura porque no había alfabetización. Y en muchísimos libros de texto, para demostrar la cultura de los tiempos posteriores a Caseros, o para demostrar la cultura de los tiempos posteriores a la Edad Media, traen estadísticas sobre la alfabetización, sobre la cantidad de alfabetizados. No sirve absolutamente para nada. Hoy tenemos un alto índice de alfabetización y todos son brutos, todos son animales bípedos, todos son oscuros sin mezcla de luz alguna, porque en ellos no hay ni cultivo interior, ni cultivo exterior que remate en la actitud cultural. Entonces, ¿para qué quiero la alfabetización? Un campesino del siglo XIII no sabía ni leer ni escribir. Era eminentemente culto, era profundamente culto, era vastamente culto. Los domingos iba a su parroquia, en un pueblito alejado en Nápoles, y escuchaba a Santo Tomás que predicaba. Y tenía las catedrales góticas que enseñaban la catequesis y la mejor teología, y los ponían en contacto con los saberes escriturísticos, con solo elevar la vista. Y mirar, deslumbrado, ese conjunto de imágenes que estaba en los vitrales. Entonces, ¿qué hombre era más culto? El alfabetizado, el hiperalfabetizado de nuestros días, el alfabetizado en varios idiomas que ocurren en nuestros días, o ese hombre ignorante de la jota, como decía Martín Fierro, cuando se burla y se ridiculiza a sí mismo con calidad cristiana y dice: de letras ni la jota por ser redonda posee. O sea, que no sabe una coma, no sabe una jota, no sabe nada de letras. Pero aquí está la cultura profunda y auténtica de ese hombre, justamente porque él no ha traicionado ni el cultivo interior, ni el cultivo exterior, rectamente entendido, que remata en la vida cultural. Y así que Anzuate que decía que todo niño merece una educación en manos de una nodriza gloriosamente analfabeta, y que precisamente la educación del niño se envilece cuando las nodrizas, gloriosamente analfabetas, que les enseñaban a sus hijos las oraciones de la mañana y de la tarde y de la noche, y se las enseñaban en latín y rezaban con los chicos en latín, cuando esa imagen de la nodriza campesina, la griega analfabeta, es reemplazada por la institución británica. que les trae entonces la civilización, pero les ahoga la ciencia, les mata la cultura. No se equivoquen cayendo en una fase dialéctica. Es decir, no se equivoquen creyendo que hay que matar a la civilización para que brote la cultura. Lo que hay que hacer es ordenar la civilización a la cultura. A la cultura así como la estamos tratando de explicar. Pero hay otro texto más que también les quiero comentar. Y este texto pertenece a otro notable escritor, que es Saint-Exupéry. Saint-Exupéry es muy conocido, tal vez por ustedes, por el más difundido de sus libros, que es El Principito. Pero tiene otros libros que son más importantes, primero, como Ciudadela. Pero de todas maneras, en este libro, sobre El Pequeño Príncipe, Saint-Exupéry hace una imagen, incluso una metáfora muy linda, que es la metáfora de las rosas. De pronto, el Principito se enfrenta con un amontonamiento de rosas. Y le dice, soy bellas, pero estáis vacías. No se puede morir por vosotras. Pero en cambio hay una rosa, hay una flor, dice el Principito, que yo cultivé, que es aquella para la cual construí un... La realidad se le transfigura, se le verticaliza. Es decir, por esta flor, yo haciendo por esta flor, yo agrego. ¿Pero por qué? Porque a esta rosa yo la separé del montón. Yo la separé de la masificación, yo la personalicé, la individualicé, la interioricé. Por esta se puede morir. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, que el que da la vida por lo que ama. Entonces, este texto poético de Saint-Exupéry también nos tiene que hacer pensar sobre el verdadero sentido de la cultura como cultivo interior y como cultivo exterior. Dirigido hacia los hombres, entendido como proximidad, y dirigido hacia las cosas, entendidas como vestigios de la presencia del Creador. Eso es en la mirada cristiana lo que nos mueve a pensar y a observar y a contemplar la presencia de las cosas. Ahora bien, si esto se ha entendido, supongamos que esto se ha entendido, quedaría dentro de este mismo tema por ver un punto importante, que es el proceso por el cual estos tres elementos que definen la vida cultural se van falsificando y se van tergiversando. Es un proceso que se da en el tiempo, es un proceso histórico, y que podría reconocer varios momentos o varias etapas. Se podría, por ejemplo, hablar de la sofística como una primera etapa, se podría hablar del nominalismo, se podría hablar del renacimiento, se podría hablar de la ilustración, del enciclopedismo, de la llamada modernidad o posmodernidad. Pero tengamos en cuenta esto, por el momento, tengamos en cuenta esto sin pensar en los momentos históricos. ¿Cuál es la destrucción del cultivo interior? ¿Cuál es la médula del error que destruye el cultivo interior? El antropocentrismo. Porque el antropocentrismo termina haciendo del hombre, como decía Nietzsche, un deus in terris, un dios en la tierra. El hombre es un deus in terris. El hombre termina haciendo eso. Todos los autores renacentistas, como Piccino o como Pico de la Mirándola, van a ser del hombre un dios para el hombre, porque cuando se cae el antropocentrismo, no se queda en el antropocentrismo, sino que se cometen dos errores sucesivos, que es el antroponomismo, o sea, el hombre norma de sí mismo, antroponomismo, nomos, y el antropodeísmo, o sea, el hombre, Dios para el hombre. Son tres errores en seguidilla, tres errores en cascada, en los cuales se cae sucesivamente cuando el hombre empieza reconociéndose su propio Dios. Entonces, ¿cuál sería el núcleo destructor del cultivo interior? Pues el antropocentrismo, el antroponomismo y el antropodeísmo. ¿Cuál sería el núcleo destructor del cultivo exterior del hombre para con otros hombres? El egoísmo social. El reemplazo de la amistad social de la que habla Aristóteles por el egoísmo social. A ustedes tal vez les parezca que esta expresión egoísmo social es una expresión mía que yo uso para castigar a los ideólogos del liberalismo, del marxismo. Pues no es así, no es así. En realidad, por ejemplo, un pensador como von Mises, en su obra La Praxeología, cuando habla de la economía del mercado, hace la reivindicación del egoísmo social. Sarmiento, por ejemplo, tiene páginas dedicadas a despreciar a los mendigos. Si los pobres se han de morir de hambre, que se mueran. Y los mendigos se han de morir de hambre, que se mueran. Son como las hormigas, útiles a la sociedad porque recogen los desperdicios sin que nadie les pague por ello. Que se encuentre la prueba de la inocencia del arruinamiento. Esta cita es textual. Parece mentira, pero es textual. Este es el maestro de América, este es el padre del habla. Un hombre que tiene un profundo desprecio de características inequívocamente diabólicas hacia los otros entendidos como proximidad. Entonces, aquí está la plena destrucción de la cultura como cultivo exterior, entendida como relación del hombre con otros hombres. Ya no es el amor de caridad, ya no es el ordo amoris del que hablaba San Agustín. Aquí no hay ordo amoris, aquí hay decididamente un desprecio por el otro en su intimidad, en su condición creatural. ¿Y cuál es el núcleo de la destrucción del cultivo exterior, entendido como relación del hombre para con las cosas? La cosificación, la cuantificación, lo que llama Guénon el reino de la cantidad, el privado de la cifra. El crepúsculo, entonces, de toda noción de las cosas entendida como vestigios o presencias del Creador. ¿Y cuál es el fruto que se obtiene? Destruida la noción de cultivo interior, destruida la noción de cultivo exterior, tanto hacia los hombres como hacia las cosas, ¿cuál es la conclusión a la que se llega? ¿Cuál es el corolario? ¿Cuál es el fruto? La destrucción de la vida cultural. Por eso que se habla de una cultura laica, e incluso existe una Liga Argentina de la Cultura Laica, y por eso que se anuncia en los planes educativos la propuesta laicista como una propuesta integral. Aquí tenemos entonces lo que sucede cuando no se respeta ninguno de los tres ámbitos propios de la vida cultural. La otra paradoja es que cuando no se respeta ninguno de estos ámbitos en su más íntima naturaleza, y cuando se tergiversan y falsifican, la otra consecuencia nefasta, digo, es la hipertrofia de la civilización y la ruina de la cultura. Vivimos en un mundo que exalta la civilización, pero que desprecia la cultura. Y además vivimos en un mundo que no sabe lo que es la cultura. Hasta tal punto que el actual secretario de Cultura de la Nación se llama Loperfido. Y es un sujeto, un ser abisal, que no ha terminado la escuela secundaria y se gloría de ello porque no la pudo terminar, según él, por causa de la represión militar. Ya no saben más los burros qué excusa poner para decir que no se eximieron en las materias. La última excusa que nos faltaba escuchar era esta: no pudo terminar la escuela secundaria por la represión militar. Bien, yo diría una cosa entonces, a ver qué les parece. Son las 4, hacemos un alto. ¿Sí o no? Sí. Empezamos a las 3, ¿o no? Bueno, hacemos un alto y después seguimos. Ahora, si hay preguntas antes del alto o después del alto, yo estoy a disposición. Lo que les pido, por favor, es que me digan si se entendió. Y si no se entendió, busquemos a otro. Sí.